profanaron es buena si es que te tocó. Cuando yo me fuera, cuando mis ojos al niño no vean. Bien, estuvimos ahí arrancando esta edición de la Hueca Musical de fin de semana con talento ecuatoriano, Guardarraya y su tema Mi Niño. Bueno, como les adelanté en un principio, en esta ocasión quería hablarles acerca de las salas de conciertos alrededor del mundo. Esta información la he tomado de la edición número 400 del mundo de la revista Diners, de fecha septiembre de 2015. Anteriormente, en programas pasados, les había comentado que soy un fanático lector de la revista Diners. Revisando un poco mi biblioteca de revistas, pude encontrar esta edición y recordé este reportaje acerca de las salas de concierto alrededor del mundo. Y es que la arquitectura, en perfecta sincronía con la estética y la intimidad del arte. Esto es lo que significan las salas de concierto. Antes de tomar asiento, empieza el gran espectáculo. Esa es la definición de Emporis, proveedor mundial de datos sobre edificios. Al reseñar que en las salas de concierto, el gran evento no se limita al acontecimiento artístico, sino también a las formas, colores y materiales de los proyectos arquitectónicos. Materiales, espacios, composiciones geométricas y estructuras espaciales llevan la arquitectura a dimensiones impresas e impensadas. Entre las obras del siglo XXI más extraordinarias y de compleja estructura en el mundo, Emporis seleccionó un grupo de 15. Quienes deseen ver más información y quieran también ver fotografías de las salas de concierto más impresionantes del mundo, pueden ingresar a la página www.emporis.com. Según Emporis, seleccionó a estas 15 salas de concierto y de ópera de acuerdo a sus diseños espectaculares. Así que al volver estaremos empezando con esta definición de las salas de concierto. A continuación, desde México recibimos a Café Tacuba y su tema Aviéntame. Abrázame y muérdeme. Llévate contigo mis heridas, aviéntame y déjame mientras yo contemplo tu partida en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Y ya te vas, ¿qué me dirás? Dirás que poco sabes tú decir. Despídete, ya no estarás. Al menos ten conmigo esa bondad. Te extrañaré. Murmúrame y ladrame Bien, ahí teníamos desde México a la agrupación Café Tacuba y su tema Aviéntame, tema que por cierto fue parte de la banda sonora de la popular serie argentina Mujeres Asesinas. Continuamos con este especial de las principales salas de concierto de todo el mundo elegidas según Emporis.com por sus diseños espectaculares. Bueno, según este portal, forman parte de la lista el Auditorio de Tenerife Adán Martín de España, la Casa de la Música de Porto de Portugal, Ciudad de las Artes de Río de Janeiro en Brasil, el Complejo Arpa de Reykjavik en Islandia, el Centro Eida Aliyev de Bakú en Azerbaiyán. Seguimos con más música desde México también. Recibimos a Zoe y su tema Paula desde el MTV Unplugged. Que me aleje de ti. Ahí teníamos desde México a la agrupación Zoe desde su MTV Unplugged interpretando el tema Paula. Seguimos con más talento ecuatoriano, Le Petit Batard y su tema Ficción, solo aquí en La Hueca Musical. El polvo me rosa, la luz se apagó, la noche me estaba quemando, la salió, nada entre palabras. Seguimos con más de La Hueca Musical. Ahí teníamos a la agrupación Le Petit Batard y su tema Ficción. Bueno, completando la lista realizada por Emporis acerca de las salas de concierto y casas de ópera más importantes e impresionantes del mundo de acuerdo a su diseño, También se encuentran el Centro Kaufman para las Artes Escénicas de Kansas City, en Estados Unidos, el Centro de Artes Escénicas Kilden de Kristiansand, de Noruega, y el Centro Nacional para las Artes Escénicas de Beijing. En cuanto al Centro Kaufman para las Artes Escénicas, bueno, este espacio fue diseñado por el renombrado arquitecto Moshe Safdie, el especialista en acústica Yasuhisa Toyota, consultor de teatro Richard Pilbrook y la firma de ingeniería Harupi. Los requisitos técnicos y las normas de calidad hicieron que esta estructura sea una de las más complejas del mundo para diseñar y construir. Todo un verdadero reto para ingenieros y especialistas en escenarios teatrales. Las características más distintivas de la construcción son su diseño acústico y su accesibilidad. El edificio fue inaugurado en septiembre del 2011 y costó completarse 5 años. Contiene 12.000 metros cuadrados de vidrio, 25.000 metros cúbicos de hormigón y 27 cables de acero. El vestíbulo principal, llamado Brandenmeier Grey Hall, está construido con un techo de cristal y paredes inclinadas de vidrio, que ofrecen una vista panorámica de Kansas City al sur. Los 27 cables de acero en la fachada sur están anclados, proporcionando estabilidad a la estructura y manteniendo el cristal en el vestíbulo de forma segura. El Centro Kaufman cubre 53.000 metros cuadrados, incluyendo los jardines, y el coste del proyecto fue de aproximadamente 300 millones de euros, que incluye tanto una dotación de 30 millones para operaciones y 32 millones para la construcción del aparcamiento. El exterior del centro se compone de dos medias cáscaras simétricas, por así decirlo, arcos concéntricos verticales que se abren hacia el sur en forma de concha. Cada una de ellas ocupa un centro de actuación acústica independiente, siendo la zona de detrás del escenario compartido. La fachada sur del centro está hecha de vidrio y Safdie describe el vestíbulo como un porche acristalado, expansiva, contenida por una estructura con forma de tienda de cristal. Para los que están dentro del Brandenmeier Grey Hall, el cristal del edificio hace verlo como una pantalla que enseña toda la ciudad de Kansas City. En cambio, para los que están fuera, el Centro Kaufman se vuelve como un terrario, revelando los miles de asistentes a contraluz del interior blanco. En los 26.500 metros cuadrados del sofisticado espacio, Muriel Kaufman, teatro y toda la longitud del centro, también alberga vestidores con espacio que recorre toda la longitud del Centro Kaufman, camerinos que ocupan todo el teatro. También hay vestuarios con capacidad para más de 250 artistas, además de 11 salas de ensayo. El Centro Kaufman es uno de los pocos de Estados Unidos en contar con dos lugares de actuación en un solo teatro. Así que seguimos con más música, solo aquí en La Hueca Musical. Thank you.

este sismo de 3 días que desata la locura de mi enfermedad. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Bien, ahí teníamos a Moby, su tema Natural Blues. Seguimos con más música desde Inglaterra. Recibimos a la agrupación Florence and the Machine y su tema Spectrum, solo aquí en La Hueca Musical. Yeah. Bien, ahí teníamos a la agrupación Flores and the Machine y su tema Spectrum. Seguimos con más, hablando acerca de las salas de concierto y casas de ópera más importantes del mundo de acuerdo a su diseño arquitectónico. Les comentamos que en la antigüedad, griegos y romanos siguieron ya normas claras y precisas, como los célebres tratados de arquitectura de Marco Lucio Vitruvio sobre cuestiones geométricas y acústica de los teatros. Esto según una reseña de una publicación de la Sociedad Española de Historia de la Construcción. El Renacimiento captó la grandeza de la antigüedad clásica y muestra de ello es el Teatro Olímpico de Vicenza, teatro que duró la construcción de 1580 a 1583. Fue diseñado por Andrea Palladio, que fue uno de los primeros en tener techo. Con el barroco, cuando se establecieron áreas específicas para el escenario y la fosa para la orquesta, los arquitectos se esmeraron en entregar recintos dignos de las óperas de Verdi, Monteverdi, Cavalli, Lully, Scarlatti, Vivaldi y Mozart. En el siglo XVIII, la exuberancia dominó los escenarios artísticos y se construyeron el archifamoso Scala de Milán, punto culminante de las óperas italianas, y la Fenice de Venecia. Francia deslumbró por la concepción espacial y disposición acústica de la ópera de Versalles, mientras que en tiempos contemporáneos se considera que la ópera de Sydney en Australia de 1973 es una de las obras arquitectónicas más importantes del siglo XX. De hecho, es considerado como patrimonio mundial de la UNESCO. seguimos con más música. Recibimos a London Grammar y su tema Nightcall, llamada de la noche. Something inside you is hard to explain. There's something inside you, boy, and you're still no. Kavinsky, ya. Ya. Amigo, ¿cuál sigue de aquí? Seguimos con más. Ahí teníamos a la agrupación London Grammar y su tema Nightcall. Continuamos con este breve especial de las principales salas de concierto y casas de ópera del mundo, de acuerdo a la clasificación que hace Emporis. Les recuerdo, esta reseña de la que hemos hablado en esta tarde la he sacado en la revista Diners, la edición número 400, de fecha septiembre del 2015. Así que si ustedes desean tener o leer por ustedes mismos esta reseña, saben a qué edición de la revista Diners nos estamos refiriendo. Y quienes quieran ver la galería de las imágenes de los impresionantes teatros de los cuales hemos hablado en esta tarde, pueden ingresar a www.emporis.com. Uno de los músicos que fue un innovador para su tiempo fue el alemán Richard Wagner, ya que él en el siglo XIX aportó al proyecto arquitectónico del Teatro del Festival de Bayreuth, cavea para la orquesta a nivel inferior, disposición de los asientos, así como en los anfiteatros, la eliminación de los palcos y las galerías y un auditorio a oscuras. los teatros de Wagner o los teatros wagnerianos fueron diseñados para ser en cierto modo algo reverberantes y armonizar con los expresivos colores tonales de las óperas del compositor. Esto así lo precisa una reseña de la Sociedad Española de la Historia de la Construcción, al añadir que con las innovaciones de Wagner se podría decir que se inició lo que hoy conocemos como el teatro moderno. Seguimos con más y recibimos desde Inglaterra la agrupación Fro Fro y su tema Hear Me Out. Bien, es así que estamos llegando al final de esta edición de La Hueca Musical. Estuvimos hablando en esta tarde acerca de los principales escenarios del mundo de acuerdo a su espacio y diseño arquitectónico. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes un fin de semana más. Yo soy Jefferson Herrera y no olviden sintonizarnos todos los fines de semana a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se despide de ustedes también Panchito desde el Control Master. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.